Exactamente, desde la localidad de Nonogasta, en el departamento de Chilecito. Chilecito es bastante conocido, un departamento bastante conocido a nivel nacional, porque estuvo involucrado en la lucha contra la minera que intentaba instalarse en el Cerro Famatina, que quedaba de un lado la localidad de Famatina, del otro el departamento de Chilecito, y bueno, se hizo bastante conocido por esta lucha, este departamento, pero específicamente en Nonogasta hoy traemos otra información bastante preocupante que merece bastante la atención, que es una problemática que quizás como no es tan masiva no se habla en general en los medios nacionales o se habla poco, y es la contaminación que producen las curtiembres. En este caso la curtiembre está localizada, emplazada en la localidad de Nonogasta. Es la curtiembre Curtume SBR, que desde el año 87 que funciona hasta el año 2008 perteneció a la familia Yoma, ex familiares. Toquen madera, sí. Antes de que lo diga. Toquemos madera, exactamente. Una familia vinculada a Carlos Saúl Menem, al presidente. Lo dijo, se va a caer la radio. Decirlo. Lo dijo. Perdonen a nuestras oyentes por decir eso, pero bueno, ¿qué es una curtiembre? Para el que no sabe, nosotros tuvimos que googlear, te lo voy a confesar. Porque por ahí nos agarra medio dormido. Público conocimiento ese dato. Una curtiembre es una empresa que trabaja con los cueros de las vacas, produce carteras, zapatos, cintos. No me sale, llaveros no, sí, moneros. Claro, esas cosas. Y bueno, en el proceso de tratamiento y manejo de estos cueros, las curtiembres utilizan sustancias sumamente tóxicas como el cromo, con el aluminio, utilizan aluminio, utilizan sulfuros, ácidos químicos, titanio, lo que es genera que el agua que vuelcan, se vuelca alrededor, la misma cantidad que, una curtiembre por día vuelca la misma cantidad de agua que vuelca una minera, lo cual es un montón. Claro, porque estamos hablando también de grandes empresas, ¿no? Sí, exactamente. Y a un nivel masivo, digamos. Se vuelcan 8 millones de litros de agua por día. Es una bestialidad, es lo mismo que utiliza justamente una minera del tamaño de Bajo la Lumbrera. Este líquido, este agua contaminada con este tipo de ácidos, se vuelca en las piletas, en los lagos de cola, que se utilizan en las lagunas de cola, que no se encuentran impermeabilizados, por lo cual se contamina directamente las napas freáticas. ¿Qué consecuencias tiene esto, digamos, además de para la naturaleza, digamos, para la población de Nonogasta? La verdad que las consecuencias son terribles, porque la contaminación no solo se da a través del agua, sino también a través de los gases, de gases cancerígenos y mutagénicos que se liberan a la atmósfera, como el cromo hexavalente y el ácido sulfídrico, que son altamente cancerígenos ambos. Entonces, desde que la operación de la curtiembre, que es, recordemos, desde el año 87, la población ha visto incrementarse notablemente los casos de malformaciones congénitas, diferentes tipos de cáncer, alergias, muertes súbitas, ese tipo de... se ha hecho también inclusive un registro fotográfico de los casos de malformaciones congénitas que han ido naciendo a lo largo del tiempo. E incluso hay estudios, hay por ejemplo un informe del Centro de Química Aplicada de la Universidad de Córdoba del año 2013 que da cuenta de que la población está tomando agua con una sopa química, lo que se vuelca es una sopa química. El cromo está 164 veces más alto de lo permitido, de los valores establecidos. 164 veces más alto de lo permitido. Exactamente. Muchísimo. Y el sulfuro, por ejemplo, 50 veces más. Y esto, esto da cuenta de por qué la cantidad, las altas tasas de malformaciones congénitas y cánceres en Nonogasta. Y hay, digamos, obviamente existen leyes, digamos, que prevén que el Estado, el gobierno provincial, nacional, haga algún tipo de control, ¿no? De estas empresas. ¿Eso existe? ¿Se lleva adelante? ¿No? ¿No pasa nada? ¿Hay algún tipo de multa en algún momento o de alguna sanción o algo? La realidad es que con este tipo, y también por estos ideales de progreso que vienen asociados a estas grandes empresas, de claro. que la población va a salir adelante, se instalan en zonas altamente pobres y en las cuales la población termina dependiendo en gran medida de estas empresas, directa o indirectamente. Los trabajadores vinculados o las cosas que se tercerizan, tipo alimentación, limpieza, que se tercerizan y que también dependen de cierta forma de la operación de la empresa. La realidad es que si bien existen leyes como las leyes de manejo de residuos tóxicos, incluso la Ley General del Ambiente debería estar siendo aplicada en este caso, la realidad es que pasa exactamente lo mismo que pasa en el caso de, por ejemplo, las mineras, que los controles no se efectúan como deberían llevarse adelante, no se efectúan los controles cuando se vuelcan estos 8 millones de litros de agua al día. Entonces la realidad es que la población termina sufriendo las consecuencias y quedando desprotegida. Desde hace muchísimos años, tanto y a partir de las masivas denuncias de los vecinos, las vecinas, tanto la empresa, que desde 2008 pasó a ser parte de un conglomerado brasileño de Bom Retiro, la previa gestión de la empresa, o sea, de la mano de los Yomas, como esta gestión actual brasileña, así como el Estado provincial, se comprometieron a realizar una planta de tratamiento de estos efluentes que se vuelcan, pero la realidad es que quedan en meras promesas, la planta nunca se llevó adelante, y esto, en cierta forma, generaría un... No revertiría completamente el impacto, pero sí lo reduce, por lo cual, bueno, desde lo que es la Asamblea del Retamo de Nonogasta, están luchando desde hace muchísimo tiempo para exigir que finalmente esta planta se lleve adelante. Trajimos una breve entrevista con María Flores, ella es integrante de la Asamblea El Retamo, y que bueno, que nos cuente un poco de la situación y la resistencia que están llevando adelante en el departamento de Nonogasta. Vamos a escucharla. Les cuento que acá tenemos un problema hace 30 años aproximadamente con una curtiembre ex Yoma, actualmente Curtume SBR, que usa muchos productos químicos, entre ellos fenoles, hidrocarburos, cromo, que son arrojados al medio ambiente, así a flor de tierra, al aire libre, y que utilizan y contaminan 8 millones de litros de agua dulce por día. Una de las denuncias más importantes que en contra de la curtiembre es la que realizó después de una investigación la UFIMA, la Unidad Fiscal de Medio Ambiente de la Nación, que realizaron análisis de todas las sustancias que elimina la curtiembre, como todos los residuos que arrojan. Escuchamos a María Flores, integrante de la Asamblea del Retamo de Nonogasta, quien contaba un poco la situación que viven en la localidad de Nonogasta, y que también, en cierta forma, están muy vinculados a las luchas mineras, porque imagínense si ellos están muy cercanos al Cerro Famatina, las consecuencias que se están viendo a partir de la curtiembre, sumadas a las consecuencias que podría traer el desarrollo de un emprendimiento minero en esa localidad, tendría consecuencias terribles. Además, es una zona que tiene una cierta, que sufre sequía, y al lado tenés una minera y una curtiembre utilizando 8 millones de litros al día y volcándolos sin ningún tipo de control. Ni siquiera las lagunas de cola tienen que ser, por ejemplo, impermeabilizadas para que justamente no se terminen contaminando las fuentes de agua de las cuales consume la población, pero la realidad es que esto no se lleva adelante con controles, no no se llevan adelante tampoco las remediaciones necesarias para tratar de revertir los efectos que tiene la curtiembre. Y bueno, las consecuencias se ven a largo plazo. Hoy esta planta Curtume está operando hace más de 30 años y hay estudios, incluso médicos, que dan cuenta de los aumentos a partir del inicio de las actividades de lo que decíamos hoy, la cantidad de malformaciones congénitas, la cantidad de cánceres que se viven en la zona y sí. Bueno, una batería de enfermedades. Sí, también lo fundamental de traer estas voces, ¿no? Que son voces de resistencia en las comunidades, que sin esas voces, la verdad, como en muchos otros casos, ¿no? Como podemos hablar de casos diversos como los casos de Gatillo Fácil, sin esas voces de esas comunidades que están resistiendo, sería muy difícil poner algún tipo de freno, por más que sean grandes empresas, grandes corporaciones. Creo que es fundamental también traer al aire, digamos, estas voces como las de las asambleas, que cada vez también más van creciendo, entiendo, en las comunidades a partir de estas situaciones. Pero bueno, tampoco es algo, estando en la ciudad de La Plata nos parece súper lejano algo que pasa en Chilecito, y sin embargo existe una curtiembre en la localidad de Luján que vierte la misma cantidad de tóxicos y la misma cantidad de agua con esta sopa química al río de La Plata. Inclusive los estudios cuando se llevó adelante toda la lucha contra el puerto de La Plata, que estaba dragando justamente los lodos del río y depositándolos en el monte ribereño, cuando se hicieron estudios sobre ese lodo, recordemos incluso que en el monte ribereño hay muchísimos productores y productoras agrarias que desarrollan sus producciones en estos sectores. Uh-huh. Cuando hicieron estudios de estos lodos, entre muchas cosas, como obviamente metales pesados vinculados al efecto de o al producir de YPF, también se encontraron químicos como el cromo vinculados a la producción de esta curtiembre en Luján. Además, vos mencionabas, ¿no?, que aumentaban niveles de cáncer en la población. Además de eso, ¿qué otras enfermedades o qué otras patologías se encuentran? Y si está registrado o si está directamente relacionado con esa contaminación del agua. Porque muchas veces puede decir, se dice que no tiene nada que ver, o los médicos y las médicas no intervienen, o muchas veces forman parte de la lucha. En realidad, en el caso de Nonogasta se han registrado enfermedades de muchos estilos, no solo diferentes tipos de cáncer, sino también malformaciones congénitas, muertes súbitas, alergias. Las malformaciones congénitas es quizás lo más visible, o sea, niños y niñas que nacen con malformaciones terribles, seis dedos, cosas así muy, muy visibles, y que algunos médicos y médicas han tenido el coraje de decir, bueno, está vinculado con los efectos de distintas industrias, o sea, pero en algunos casos los médicos hasta o tienen contactos o tienen miedo por estas empresas, entonces o tienen incluso miedo de perder sus trabajos, entonces en muchos casos, si bien lo dicen a modo informal, o sea, lo dicen en la consulta, como por ejemplo se ha visto con el efecto de los agrotóxicos, que algunos médicos dijeran, bueno, si esto sí es por el efecto de los agrotóxicos, afirmarlo abiertamente, ya no, en muchos casos son las universidades públicas o institutos de universidades públicas los que se acercan a hacer estudios de impacto ambiental, estudios de incidencia de enfermedades. Pero también hoy por hoy esos institutos en muchos casos se ven golpeados, por ejemplo el caso del instituto o del sector de salud socioambiental de la Universidad de Rosario, que han ido haciendo los campamentos de incidencia de enfermedades en diferentes provincias muy vinculados a los agrotóxicos, claro. Pero registrando también otro tipo de industrias o efectos contaminantes, y hoy por hoy la Universidad de Rosario está tratando de cerrar de clausurar estos campamentos. Se hacen año a año campamentos sanitarios como materia final de la carrera de medicina, donde los próximos y próximas médicas van a hacer estos relevamientos. Bueno, hoy por hoy la Universidad de Rosario está tratando de cerrarlos y se está haciendo una lucha grande por parte de todas las comunidades para defenderlo, porque muchos casos son este tipo de institutos los que responden a los pedidos de las comunidades. Como hemos dicho muchas veces en el pasado, la Ley General del Ambiente tiene lo que es el principio precautorio, que ante una ante el inicio de una actividad, la empresa tiene que demostrar que no va a generar una contaminación, y en el caso de Argentina se utiliza totalmente a la inversa. Son las poblaciones las que tienen que comprobar los efectos de determinada industria o determinado emprendimiento. Y la realidad es que estos estudios cuestan miles de miles de dólares que las comunidades no tienen. Entonces, en este caso, las universidades nacionales son las que responden, o algunos sectores de, de las universidades nacionales son las que responden tratar de brindarles a las comunidades los estudios necesarios para dar cuenta de la contaminación. No, que además si se llega a comprobar esta contaminación, tampoco se realiza mucho. Ya la empresa está instalada, ya tiene su negocio ahí, el Estado se lo permite, sacan nuestros recursos como quieren y contaminan la población sin ningún problema. Entonces, incluso de una forma también muy evidente, ¿no? Como sí. Por lo menos esta noticia que contábamos de La Rioja, uno entrando al pueblo ya cuentan, digamos, que ya se siente como un olor fuertísimo, sí. O sea, como que es totalmente también evidente la contaminación y los efectos que esa contaminación puede generar. Sí, lo que pasa es que en muchos de estos casos, con estos discursos en torno al desarrollo, que vienen de la mano del capitalismo, va a traer desarrollo para la comunidad en sectores sumamente o sectores pobres, o ciudades que no tienen el Nonogasta no es una no tiene grandes empresas por fuera de lo que puede ser una minera o en este caso una curtiembre, entonces se instalan con estas ideas y también generan a nivel social un impacto de quiebre de la comunidad, porque las personas que trabajan en la curtiembre obviamente van a defender sus puestos de trabajo. Uy. Y en muchos casos acusan a las comunidades que resisten, o sea, las comunidades que defienden el ambiente, de intentar detener el progreso, de intentar que van a perder su puesto de trabajo por causa de la resistencia. Y la realidad es que, por ejemplo, en el caso de Curtume, como hablamos en la localidad de Nonogasta, cuando se vendió a la empresa brasilera, los Yoma tuvieron, no sé si llamarlo un acto de decencia, pero pidieron que por lo menos 700 de los 1.300 puestos se mantuviesen, de los puestos asociados a la curtiembre, o sea, los puestos de trabajo. La realidad es que en la actualidad solo 200 personas de Nonogasta trabajan directamente para la curtiembre, claro. Por lo cual ni siquiera fueron garantizados la totalidad de los puestos de trabajo, los que se habían comprometido. Claro, ese supuesto desarrollo prometido, la realidad es que nunca llega, sino que justamente como vos contabas, lo que llegan es la contaminación, son las enfermedades, sí. Justamente todo lo contrario a lo que se promete.